partido ya movió el equipo Ferretería, señores. Insisto, la parada ataca al sector del canal, del desagüe por allí, y la vela lo hace hacia el... la Rodríguez Peña. La pelota, después de alguna desinteligencia allí en la defensa fortinera, bajó a la mano de Fermín, arriba la cabeza para sacarla del bajo Andrés Sandoval, la busca por izquierda para allí Luis Nicolás Quiroz, pero de punta el número 7, pampeano Roberto Pereira, la mete en el lateral a la altura del área mayor de la vela, a la altura de la zona de vestuarios del equipo fortinero. La pelota la va a meter el cabezón Guido Ferri, que está con la 3 en su espalda por allí. Ya te vamos a contar un poco tácticamente, pero me parece que es línea de 3 lo que hace el profesor Rosal. Largo centro, el cabezón arriba, segundo palo para Matías. Arriba el banderín del asistente, fue por el costado de la línea final, ahí saque arco para Gustavo Parache. Creo que mete una línea de 3 por allí cuando se descuide en ataque el equipo de la vela. Será Guido Ferri quien encare por ese sector. Por ahora está parado en defensa el habitual volante central del equipo fortinero. Va a haber saque de arco que ya va a ser en minuto y medio. Gustavo Parache hacia la mitad de la cancha. Arriba lo busca Roberto. Ahí la peina en la posición de Jorge Darío. Aguanta la marca por allí Cristian Delgado. La vuelve a meter en profundidad Roberto. Sale al cruce Marcos Del Chino sobre la posición del ruso Nicolás Quiroz, pero me parece que sin intención, lo talaba abajo Roberto Pereira cuando quería tomar la pelota y le apareció como un fantasma el hombre de buena parada por atrás y no lo vio y se lo llevó puesto. Lo tienes naranja encendido por allí para el hombre de Nicolás Quiroz. Dale, adelante Fabián. Sí, para comentarle que ya está Atlético en el campo de juego, también la gente del barrio, la terna arbitral, camiseta, bastones blancas, verdes y negras para la gente de Atlético, y la nueva Chicago con pantalón negro y medias negras, la gente del barrio, camiseta azul con mangas rojas, pantalón negro, medias azules con rojo intercalado, ya está todo listo, en un minuto tenemos juego aquí en el barrio Ñan. Bueno, bien, cuando la tenga me cuenta la formación del verde, Fabián. Ahí va Matías Muñoz por derecha. Traba al Vasco Urbiti, la pelota rebota otra vez para mí, para la vela. Sí, señor, rebotaba el Matías y se iba al lateral en defensa para la vela. 2 minutos y medio, 0-0. Desde 1966 avanzamos por el camino y lo seguimos recorriendo. Nuestro compromiso es su seguridad, la de su familia y la de su vehículo. Neumáticos Albarracín. Excelente financiación en cuotas con su tarjeta de crédito para que pueda acceder a equipar su vehículo con las mejores cubiertas. Rivadavia 68. Neumáticos Albarracín. La pelota es para la vela por una falta que cobra Gustavo Altuna. Más atrás dice señor... La tiene por allí Cachilo, se pone adelante de la pelota Matías Muñoz. Va a ejecutarla Cristian Orellano, siempre en campo propio, aunque un par de metros nada más. Le pega rasante buscándolo al Tato. La pelota la saca del fondo Marcos De Vicino. Largo bolsillo para Paloma, atención, está habilitado. Va ante la marca de Siquiri, se mete para Joan. Ahí se mete Joan al área, sin falta, dice el árbitro. Sin falta, quedó dolorido allí el número 11, Fortunero. Cruzaba el facho Alejandro Maciel, el capitán. Nada, dice Altuna, para mí tampoco hubo penal, quiero decirlo, para mí no creo que haya habido penal, los dos fueron a la pelota, largo pelotazo del arquero, arriba para buscarla por allí el oso, la busca por derecha el Juge, ahora va a tocar Juge para limpiar para atrás, pero roba bien y mal mellado el capitán Fortinero, ahí va tomando por la derecha la pelota Roberto para el facha Alejandro Maciá, la mete sacándola del fondo Marcos, ahí va la bocha desde el Tato Lellano para el Vasco Urbiti, ahí retrocede y va al campo propio y la toca para Cachilo. Ahí va robando bien la pelota el Vasco Urbiti cuando el número 11, John Maldonado, tomaba la bocha allí en la cerca de la línea de cal. Sí, escucho. Arrancó en el barrio Unión. Sí, Fabián, tengo unos segundos. ¿Me cuenta la formación del verde? Cómo no, Carlos López en el arco, con la 2 Sergio Picadea, la 3 para Mauro Arroyo, Hernán Pérez, la 5 para Antonio Rodríguez, la 6 para Juan Víctor Maldonado, la 7 para el Mauro Grandoni, la 8 para Ignacio Iturrios, la 9 para el Cheche Alejandro Bastías, la 10 para Facundo Iturrios y la 11 para Carlitos Bravo. Después repasamos los suplentes, los tengo, pero no tengo la numeración de este. Bueno, la pelota robó el oso Aguido Ferri, que salía con meta dominada por el cielo, solamente en profundidad. Es para Fermín la pelota. La pelota larga a la mitad de la cancha. Ya voy a Independiente y ya voy a Villamitre también. Acordate que el único resultado abierto hasta ahora es la victoria parcial de Defensores de visitantes sobre la Villa, por el penal de Robert de Sey. Ahí va buscando o luchando el Vasco Sandoval con Joan Maldonado. La gana Joan. Largo muchacho para que vaya Paloma. Ahí va retrocediendo el árbitro Gustavo Altuna. La falta del Vasco Sandoval sobre Joan Maldonado. Ahí tiro libre para buena parada. Le pregunto a Eric Chávez cosas del partido entre Independiente y Agrario. Dale. Bueno, ya voy a estar con Eric el aire entonces. La pelota la va a meter Marcos al área o el Chule. Se hace visera con la mano izquierda el arquero Gustavo Parache. La pelota está a unos 3-4 metros del círculo central. La va a meter el Chule, me parece como una puñalada al punto del penal. Viene el centro adentro, la saca bien el Vasco Andrés Sandoval de mitad de la cancha, se va al lateral. Ahora sí, pruebo otra vez con el dictado de Jerry, que engancha de Independiente. Dale, contame. Cric, cric, el grillo. Ya lo vamos a tener, Eric, en un momento nada más. La pelota la va a tomar buena parada en banda izquierda por el ruso Nicolás Quiroz. Ahí la posición de 11 a meter el centro por izquierda. Ahí lo pasa el ciclo a meter el centro. El ruso le aguanta bien el cuerpo por allí. El marcador, pero Gustavo Altuna retrocede la jugada y cobra, creo que en directo, levantando su mano izquierda o de una obstrucción desde la corrida que hizo por allí. Creo que el Vasco Andrés Sandoval evitándole el paso al hombre número 7 de el equipo fortinero puntero, que está jugando por sector izquierdo. El árbitro Altuna tiene la mano levantada, o sea que tiro indirecto. El centro va a venir del Chula Anduelo, a la altura de la puerta casi de los vestuarios fortineros. Se va a abrir a la posición de Gustavo Parache. Ahí viene el centro del Chulo, viene el centro del punto del penal. Rasante rebota en la barrera. Hay tiro de esquina para buena parada, Jorge. Continuamos con este espacio informativo. Nos llega este cable de último momento. Tenemos contacto con el móvil. Gracias, gracias. Te cuento que algo increíble está ocurriendo en Buena Parada. En Despensa del Hito la gente está agolpada haciendo cola incrédula de la calidad y los precios que puedes encontrar acá. Jorge, vamos con el tiro de esquina entonces. Va a venir el centro de Joan. Mira, el primer palo. La quería cachetear por allí el número 9, Leandro Larregui, pero rebotaba en su marcador. Ahí otra vez tiro de esquina, lo está tirando cerrado, buena parada, tiro de esquina, lo está tirando rasante, la pelota va corta para el Chule va a meter el enganche para meter el centro, viene el segundo palo, de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De buena parada! Lo terminó de empujar el palo a Paleón de la Regui, una pelota que salieron tocando corto desde el tiro de esquina entre Joan y el Chule metió un enganche, metió el centro al punto del penal, el cabezazo que rebota en el defensor, y cuando quedaba ahí pronta para que la despejen, los hombres campeanos metió la punta del botín derecho, Paloma, Leandro y la Regui, y la pelota fue al palo más lejano del arquero Parache, que nada pudo hacer, señores. 8 minutos y medio de la primera etapa. Ventaja del puntero, ventaja de buena parada a los 8 minutos de la primera etapa. Entonces, el Paloma Leandro Larregui pone el partido 1-0 para el equipo local de buena parada y corre para la de la hora. Gana 1-0 de Fortinero, entonces ya voy, muchachos. Gana 1-0 de Fortinero, hay tiro de esquina para la de la primer palo. Fermín que pega el grito y se queda con la bocha en el área menor. Gana 1-0, buena parada. Me voy a la cancha de Villa Mitre para que Rubén Darío que me cuente qué pasa con esa ventaja parcial de Defensores, Rubén. Daniel, 16 minutos de juego de este primer tiempo. El partido es entretenido, más claro el visitante que ha tenido mayor peligro sobre el arco del Pato Navolcura. Villa Mitre apuesta al tiro de media distancia o a la pelota parada, pero se ha encontrado con un seguro Jorge Suárez. El partido sigue 1-0 a favor del visitante. Bueno, bien, la pelota la traba con todo por allí. Iván Mellado, el capitán, va a rechazar sobre la marca de Cachilo Villano, pero va la pelota afuera. Ahí lateral para la de la, ya me voy a la cancha del barrio y también la cancha de Independiente. Ahí va el Vasco Urbiti para hacer el lateral más allá de la mitad de la cancha. La corre Pehuen para meterle el rechazo a la mitad de la cancha, arriba el golchazo no se va a ir la pelota, no se fue, no, la busca Joan, arriba, ganó muy bien el 11, la pelota la saca el Vasco Herbiti, fuera del campo de juego lateral para buena parada en ataque, está ganando buena parada en gol contra cero, gol de Paloma y la Rey a los 8 minutos, está ganando Defensores 1-0, allí en cancha propia después de este lateral y este jugada de ataque de buena parada, me voy a la cancha del barrio, la pelota la saca Pegüen buscando la Paloma, a Joan ahora, ahí va Joan, abajo piden falta, no le dan, ahí se reincorpora y toma la pelota de Matías, ahí va tocando Matías para adentro, la recupera bien, ahora está Torellano, ahí abajo va tomando el Chule, pero con falta, es el árbitro, por eso es falta para la de la, corre por allí, Juge Párraga, ante Cristian Delgado, va Darío, para mí falta, para mí falta sobre Cristian, de Cristian Delgado sobre el Juge Darío Párraga, que no le tiró el camión encima, le tiró toda la empresa de Moyano encima, ¿sí? Mirá que el Juge es grandote, pero el casi 2 metros de Cristian Delgado lo topeteó por allí en velocidad. El árbitro entiende que fue carga ilegal y el tiro libre para el Pompeyano. Hay un tiro libre que van a meter ya al área menor de Fermín Ponte. A ver qué pasa con este tiro libre. La pelota va a ir a buscar acción allí, a donde quema el área menor. La pelota cerrada, arriba la cabeza para sacar a la corre Cachilo. Ahí va buscando la Cachilo, toca meter un sombrero. Arriba la cabeza del negro, va a mirar al capitán, va Matías. Ahí va Matías entre la... ¿Qué pasó ahora? Falta con el árbitro, ¿sí? En ataque no dio de ventaja, bueno, la va a hacer Marcos Albichino, me voy a cancha del barrio. Fabián, ¿qué pasó a los primeros minutos del barrio Atlético? Primeros minutos del partido, Daniel, partido en estudio, se juega en el medio campo, todavía sin acciones claras para ninguno de los dos arcos, partido 0-0. Miren, lo toca por allí, no, el árbitro dice que se levante el cabezón Guido Ferri y lo amonesta el árbitro Gustavo Altuna, había... encontrado un slalom de izquierda a derecha, el número 3, había pasado dos hombres en velocidad, cayó abruptamente el número 3 de buena parada, pidiendo falta de Tato Orellano, el árbitro, yo también me la comé, me la morfé el tema de la falta, el árbitro pitó, pero lejos de cobrar la falta, amonestó por simulación a el hombre de buena parada, Guido Ferri. A ver, tiro desde campo propio que va a ser el Vasco Andrés Sandoval. Va a tocar con el Vasco Herbiti. Está solo por izquierda. Lo de reojo lo mira y va Mellado. Ahí va el Vasco Sandoval. La mete el centro a la puerta del área. Matías saca de cabeza. La va a tocar el Tato Orellano. La toca para el Vasco Herbiti. La mete el segundo palo Claudio. Muy pasada para el Oso. Se va a ir, sí señor. Se fue nomás. Tendrá que participar más del juego el Oso Sandoval. No está teniendo demasiado protagonismo. Y esto lo siente la Adela. Tiro de arco para Fermín Ponte, 1-0, gana buena parada. Me voy a la cancha Independiente, Eric, contame cosas, dale. Daniel, te cuento que en las anteriores llamadas no pude responder porque justo estaba confirmando la inicial del equipo de Agrario, de Juventud Agrario de Algarrobo. El partido está parejo, todavía está igualado en cero. Es mucho más el equipo local, Independiente exige mucho al arquero del equipo visitante. Piden ahora penal en una jugada de un córner, parece que fue casual. Independiente está mucho más cerca del gol porque juega muy cerca del arco que defiende Girotti, el equipo visitante. Bueno, prepárese, Eric, porque cuando tenga unos segundos le pido de 1-11 la formación de cada uno de los planteles. La pelota va al lateral, es para buena parada. Contame cómo va el rojo a la cancha, dale. Te cuento, Independiente está con la número 1 Mariano Millán, con la 2 Gustavo Monserrat, con la 3 Benítez Ángel, con la 4 Sanpece, con la 5 Izquierdo, con la 6 Otegui, con la 7 Nazareno Pacheco, con la 8 Crespo, con la 9 Bastía Sivo, con la 10 Juan Pablo Grill y con la 11 Denis Iliski. Bien, ya voy con los suplentes y después con un agrario de Garrobo, Eric. La pelota la traba para el ruso Quiro, rebota, es para la Adela en defensa, con pierna arriba, dice el Tuna, del número 7 de buena parada. Contame cómo va Agrario a la cancha, dale. Agrario está con Girotti, con la número 1, con la 2 Enrique, con la Aranda, con la 4 Miralles, con la 5 Campo, con la 6 Coliseo, con la 7 Dorte, con la 8 Parasole, con la 9 Chisti, con la 10 López y con la 11 Castillo. Bueno, bien, ya le voy a pedir los suplentes de cada uno. Recién se metió Palomo y la regue en velocidad, sacó un remate furibundo de pierna derecha, pasó a un par de metros del de palo izquierdo de Gustavo Parache. Sí, escucho. A los 20 empató Villa Mitre, un tiro libre del borde del área grande de Leandro Castro, recto, no pudo hacer nada Jorge Suárez, ahora están 1-1. Bien, empata la Villa entonces, el Lito Leandro Castro pone el 1-1, Rubén. Ya voy a ver este trámite del partido, pero ¿quiénes son los suplentes ahí? De Independiente y de Agrario, dame todo junto, dale. En el banco está por el lado del rojo, tiene a Severini en el banco de suplentes, a Mistiano, a Alvisúa, y me están faltando dos que te voy a confirmar después, Daniel. Del banco de suplentes de Agrario, te lo voy a confirmar en el entretiempo. Bárbaro, buen trabajo entonces, 0-0 por ahora, sí, en cancha de Independiente, 1-1, empata Millamite Defensores, 0-0 el Barrio Atlético, 1-0 le gana Buena Parada a la Adela con el gol de Paloma Leandro Larregui a los 8 en la primera etapa. La pelota ahora está en poder de la Adela, hay tiro libre que va a hacer los Adrián Sandoval a unos 20 metros de la mitad de la cancha. Y sobre el ataque derecho, va a tocar cortito con Michel. La va a meter entonces, no creía con el Sique Urien, pero el oso se entreveró solo. Mirá vos, si perdió la pelota, la recupera el ruso Nicolás Quirov. Ahí en velocidad el Nico, la pelota larga para que vaya a ayudar, la aguanta el Vasco Andrés Sandoval. La deja atrás para Parache, la para el loco Gustavo Parache. Mete el enganche, ¡epa! Ese suicida Gustavo Parache, jugando con el corazón de la gente de la Adela. La pelota la tiene por allí ahora Iván Mellado. Toca por el costado para que vaya ahora el ruso Nicolás Quirov. Va a buscarle el Chule en duelo. Ahí busca por izquierda el Chule ante la marca de Sique Uriet. Ahí va el Chule pisando la pelota por banda izquierda. ¿Hace rebotar la pelota? No. Nada de eso, dice Altuna. Hay lateral en defensa para el Pampeano. Le pregunto, Rubén, ¿merecido empate de Villa Mitre? Sí, Daniel, porque el partido es de trámite parejo, ¿sí? Había hecho méritos Villa Mitre, sobre todo a partir de la pelota parada, para llegar a la igualdad. Se había encontrado con un seguro Jorge Suárez, esta oportunidad no pudo hacer nada y decretó Leandro Castro el 1-1. Muy bien, bueno, está respondiéndose bien Tito Bravo por acá, realmente para más o menos abrigarse como uno lo que tenga a mano, realmente está, se está poniendo feo. Pero la pelota es ahora para Buena Parada y el tiro libre es del otro lado, porque es de sector izquierdo del ataque de Buena Parada, pegadito a la raya de la zona de vestuarios. Ah, va el Chule a meter el centro, va el ruso cerrado, ahora primer palo, rebota y Gustavo Parache arriba se queda con la pelota cuando lo fauleaban, buscando el cabezazo, dice el árbitro que no, que siga, ah no, sí, cobró nomás. Pensé que iba a dar la ley de ventaja porque la pelota la tenía en la mano el arquero. Bueno, una de las cuestiones que me parece que Gustavo Altuna es un gran árbitro, pero a veces está cortando demasiado el juego, ¿no? Ya van dos o tres leyes de ventaja que no sesiona. Y me parece que por allí debería agilizar un poco más el juego. Una opinión nada más. La pelota la tiene Guido Ferri. Largo zurdazo buscándolo arriba. Joan pica la pelota, va a disputarla con el Osco Sandoval. La saca el Sequi. La pelota rebota en Chule. Idea por allí. Sequi Brieto rebota. Nicolás Sandoval se va al lateral. Es para la Adela. La pelota va para el número 5, Cristian, el Tato Víctor Orellano. La pelota la recupera Roberto con falta, dice el árbitro. De el número 5, dame ya el capitán. Hay tiro libre para el Pampeano. Me voy rápido a cancha de reunión. Contame cosas del partido, Fabián, dale. 16 minutos de este primer tiempo, una por lado, ambas de tiro libre. Primero, un tiro libre a los 12 de Antonio Rodríguez, el arquero con Jiménez despejó hacia el costado. Después, un tiro libre de Pablo Parada, cabeza el Colo Cabrera desviado. 1-1, Daniel. 0-0, perdón. La pelota, como usted nunca se equivoca, Fabián, 1-1 de situaciones, me dijo. Ahí está, ¿no? Así es, así es. Bárbaro, muy bien. La pelota la tiene por allí Gustavo Parache. Después, teniendo en cuenta el frío, Fabián, ¿qué hace? Y el día tan especial del Día del Padre, le voy a preguntar por el menú especial que tiene usted también por allí. Va Darío Párraga, se mete al área, va el Juge. Sin nada es el árbitro. Sin nada es el árbitro. Pedían que le habían puesto el brazo en el cuello al Juge, prácticamente. A ver, te cuento la jugada. El Juge encara en velocidad y se mete entre los centrales. Y cuando intenta buscar el tranco final para rematar ante la salida de Ponte, cuando va a pasar al último central, cae. Aduce la gente de la Adela que creo que fue Marcos Davichino. Abrió su brazo para impedirle el paso al hombre de la Adela. Bueno, así no lo entendió el árbitro Gustavo Altuna. Ahora hay tiro libre para el Fortinero de una posición idéntica a la de hace unos minutos, cuando a unos una posición equidistante entre el círculo central, entre la mitad de la cancha y el arco de Gustavo Parache, en posición de el número 11, allí va a poner la pelota el chule de Nicolás Anduelo, y tiene la opción de meterla cerradita, tajante, para buscar el cabezazo de alguno de los hombres fortineros, o por qué no probar al arco, pregunto yo. A ver, por afuera de la barrera, un solo hombre pone la barrera, el hombre es Roberto. A ver, va el chule, al punto del penal, saca el facha, arriba la para, mirá qué buena, Joan, la mete adentro, saca el facha de vuelta, la va a buscar ahora el Tato, ahí busca por derecha para Roberto y se viene la Adela, alguien ahora viene en contra ataque, la Adela va en el largo, la recortó muy bien por allí, el número 4, pegó un toro, la tiene el ruso Nicolás Quiroz, la pisa, le toca por izquierda para el chule, la taquea el chule y va a llegar otra vez Nicolás Quiroz, largo pelotazo del ruso Nicolás Quiroz, lateral para el campeano. Ahí saque desde la banda para el equipo de la Adela, gana el Fortinero 1-0. La pelota la va a sacar otra vez la Adela desde el saque de arco. Se tomaba la cabeza por allí recién Guido Ferri por haber tenido un golpe en su oreja, creo. Ya está recuperado. La va a tomar el ruso Nicolás Giro. Abajo le entra duro, pero sin falta, dice el árbitro. El juez Darío Párraga la saca, listo en el lado, cuando quedó muy sentido el ruso Nicolás Quiroz. La pisa el chule de Nicolás Anduelo. A ver si la tiran afuera, porque está muy sentido el ruso Nicolás Quiroz. A ver, no se va afuera la pelota y nadie la para. La pelota la tiene por allí el oso. Va el oso. La va a meter de cachetada para que vaya Cachino. La saca la defensa. Todavía está sentido el ruso Nicolás Quiroz. Ahora para la jugada Gustavo Altuna y lo va a observar. Aprovecho entonces, dame una, Jorge, dale. Bueno, acaba de empacarse la máquina otra vez. El empaque dominguero de la máquina de la radioescuela. Muy bien. Pruebe con un mazazo nomás, Jorge, no hay ningún problema. Aprovecho entonces, me voy a la cancha de Villa Mitre, que pasa después del empate de Villa Mitre, Rubén Darío, dale. Daniel, van 30 minutos de juego. El partido es parejo, sí, porque después del gol de Villa Mitre, si bien tuvo un par de ocasiones el equipo local, se animó a defensores ir sobre el arco del Paco Nava y Cura, tuvo alguna ocasión, sí, pero muy bien respondió el uno de Villa Mitre. El partido es parejo y siguen igualando 1-1. Y como recién se incorpora el ruso Nicolás Quiroz, aprovecho para pasar por cancha de Independiente, Eric, dale. 28 minutos por acá, Daniel, sigue 0-0 la cosa, sigue siendo, más allá de que tuvo dos o tres situaciones de pelota parada el equipo visitante, sigue siendo el rojo el que domina el partido y el que tiene el dominio de la pelota también y está un poco más cerca. Bueno, bote a tierra va a dar el árbitro cuando amonesta, creo que el capitán, al facha Alejandro Maciá, por alguna protesta por allí, se lleva la amonestación el facha Alejandro Maciá. Desde las manos de Gustavo Altuna, ahí devuelve la pelota el chule Anduelo al lateral, cuando ya va a volver el ruso Nicolás Quiroz, cuando la pelota se juegue, se entre en movimiento. El árbitro Altuna, jugando de rienda corta el partido, no toleró la protesta del capitán de la Adela y creo que lo molestó, por lo menos creo que pasó eso, ¿sí? Había algunas varios jugadores así alrededor del árbitro, creo que la amarilla fue para el capitán. La pelota la mete el securita adentro, la pelota la va, era el Juge, la va a sacar la defensa, la corre el chule, tiene el Juge de vuelta, muy bien ganó el Juge, va a encarar a la defensa, encara para afuera, no le pasa a Guido Ferri, va Roberto, la mete adentro, no puede la Adela encontrar funcionamiento en ataque, la saca, pero bueno, otra vez Ezequiel, la va a meter Ezequiel a la mitad de la cancha, la tiene Nico Andrelo, buena bocha para el ruso de los giros que ya está en la cancha de vuelta, lo encara pie a pie el Vasco Sandoval, encara para adentro la pisa y mete el enganche, muy bueno, va a tocar para afuera para el chule. Este el chule, el sombrero no prospera. Y ya la tiene por allí la Adela. Está adelantado, dice el árbitro asistente, el señor sí, Milton Ramos. Está adelantado por allí Darío Párraga. Ahí saque desde el propio campo para el equipo fortinero. La va a meter Marcos Babichino. Estamos en 24 y medio. Está ganando 1-0. Buena parada con aquel gol a los 8 minutos. De Leandro Vilarregui, cuando después de un montón de rebotes en el área la empujó al fondo de la red. La va a sacar de cabeza Quechino. Ahí la busca el Vasco Orbitu con Paloma, pero gana el hombre de la Vela. Traba con todo el Garmin Llave y gana bien el Tato Orellano ahora. Ahí va Orellano. Traba abajo con todo Pehuen. La busca Paloma. Lo encara Quechino, va Paloma. Está adelantado, sí señores, el Chula en duelo. Parecía que el que estaba adelantado era Johnny, no el Chule. Pero dice el árbitro asistente, Facundo Altuna, está adelantado también el número 10 del equipo fortinero, al tío del fondo para el equipo pampeano, Jorge. Cor, Centro Óptico Rosales, Belgrano y Roca. La pelota la tiene el oso Adrián Sandoval, va para Michel para el oso, corta bien el circuito para allí, va Mellado, pero traba con todo y la tiene el oso Sandoval. Traba de vuelta Pejón, la pelota va a la mitad de la cancha, impulsado por la defensa fortinera. Así se fue nomás, la va a buscar por allí, se quería trazar el lateral. Aprovecho para irme a cancha del barrio, Fabián, contame qué pasa con el barrio del Atlético, dale. 23 minutos de este primer tiempo, está mejor el barrio en el partido ahora. Ha tenido tres o cuatro situaciones, la más clara a los partidos, un sombrerito del Colo Cabrera en el área Checho Picabea, el remate enorme para tapar el primer remate y en el rebote un jugador del barrio que remata desviado. Pero seguimos aquí, 24 minutos. Bien, va Guido Ferri a sacar el lateral, ya te voy a recordar resultados de cuarta división. Va el ruso Nicolás Tiro por izquierda, se fue, no señor, está el ruso, pero tiene el centro de pierna cambiada, arriba la cabeza del Vasco Orbitu para sacarla, aguanta de pecho Joan, fuera del área, traba pero gana el Tato, le pega de punta, tratando de meter por allí un pase el negro Iván Mellado, pero la pelota rebota, rosa, más que nada de un marcador, y el tiro de esquina para buena parada, otra vez la jugada, ahí va Joan a tomar posición del córner y chiflando bajito, al Chule como para tocar corto. Ahí van los dos a posición de pelota. Ahí nomás le dice el árbitro al Securi. Se ha tocado un cuerpo. Va a meter el Chule. Rebotó el marcador y va a la mitad de la cancha de la bocha. La busca por allí Iván Mellado. Ahí va Iván. Va a meter el centro Iván. La pelota queda para el poder de los Sandoval. Va tocando contra ataque, pero ya corta bien ahora. Muy bien Matías Muñoz. Va Matías. Va a meter el centro para que muy bueno para que vaya el Chule. Chule para el número 7, Nicolás Quiro. Le va a llevar la amarilla, aparece el Vasco, ¿eh? Se va a llevar la amarilla el Vasco Sandoval porque lo atendió. Y de lo lindo, por más que sea domingo, el Vasco Andrés Sandoval al Chule Nicolás Sanduelo. Hay amarilla entonces para Andrés Sandoval. Se lleva la amonestación. El segundo marcador central de la Vela. Tiro libre para el equipo fortinero. Puntero único del equipo del torneo local. Impresionante el mate. Bueno, agradecido, señor. Muy bien. La pelota la va a meter el Chule, ¿a dónde? ¿Al arco? ¿Me la juego el arco? A ver, al arco, está para un zurdo, para afuera de la barrera o para la cabeza. Va Nicolás Rasante, le pegó muy mal el Chule, La bloqueé, va para Matías Muñoz, la pelota sale del área, va a ir el Juge. Va el Juge con Michel, abajo va el Juge, va Michel queriendo barrer, falta sobre Pehuen. Dice que no lo vio Michel, tiro libre, el único para el fortinero, Jorge. Bueno, mientras me tomaba el mate, estaba esperando por la tanda. ¿Sí? Hacé caso, Jorge, metele un susto a la máquina, dale, echale un litro de agua o algo, ¿sí? Pero que arranque. Bueno, bien, la pelota es para buena parada otra vez. Y otra vez tiro libre. Otra vez tiro libre va a ser Marcos Avicini, va a tomar carrera. La pelota la va a meter Marcos al área. A ver qué pasa, se hace viserita el arquero Parache porque le da el sol en los ojos. Va Marcos, pasado segundo palo, sale Parache, se queda, va la pelota a la mitad del área, ahora la saca el Facha, buena, jugada de buena parada, ahí de cabeza, al lateral, la mete que buen lateral para el pampeano, me voy a la cancha de Independiente, contame cosas, Eric, dale. Te cuento, Daniel, que el partido sigue igualado 0-0, es entretenido el partido por momentos, sigue siendo siempre un poco más Independiente, es el que más tiene la pelota, el que se aproxima un poco más de contra. Agrario ha llegado alguna vez al arco que defiende Mariano Millán, pero no ha logrado situaciones todavía muy netas de gol. Hablábamos de que Agrario lo sigue, un nutrido grupo de familiares, los jugadores, de gente, es el caso del día de hoy, Eric. Es el caso del día de hoy, Daniel también ha traído mucha gente, la gente de Agrario acá al estadio Nilton Pardal. a la cancha alternativa que presenta Independiente para este torneo. Y sí, hay mucha gente acompañando al equipo visitante. Bueno, bien, la pelota va al área de Fermín, arriba la peinan y abajo va Fermín cuando el facha Alejandro Maciá había ido a barrer abajo y Fermín le pide explicaciones al facha Alejandro Maciá. Había ido a buscar la pelota y había chocado con el arquero. Por eso se genera una especie de pequeño tumulto, pero dice ya todo está en su normalidad, ¿sí? Cuando ya tenemos a Yuri, que completo comentario, cuando tenemos un antecedente, ¿se acuerdan, muchachos, del torneo del interior? Cuando aquí en esa cancha, entre Buenaparada y La Adela, ¿sí? Cuando, recuerdo, cuando Lucio Sandoval fue duro con Fermín, que le costó la expulsión al arquero de Buenaparada por la reacción contra el hombre de La Adela. Bueno, no fue este caso, de ninguna manera, lo que hizo Fermín, pero sí hay algún antecedente. Sí, escucho. Hay gol de Atlético. Bueno, contame, Fabián, dale. A los 27 minutos, pelota en el pecho de Nacho Turrios, para afuera, hacia la derecha, para Carlitos Bravo, desborde y centro hacia el corazón del área. Llegaba Mauro Arroyo para poner la punta del botín y poner el 1-0 para hacer el Club Atlético. Cuando el barrio era un poco más, llegó en la primera Atlético y pone el 1-0 para el Verde. Bien, gana el Verde entonces sobre el equipo de Barrio Unión, un gol contra cero. Esto también hace que, salvo en Independiente y Agrario, todos los marcadores estén abiertos entonces. Repasamos resultados parciales. Aquí gana Buenaparada, un gol contra cero con gol de Leandro y Larregui en los 8. En cancha del barrio acaba de abrir el marcador Atlético de visitante con gol de Mauro Arroyo. Atención que está por allí el Oso, barco de Oso, rebota la defensa. Mirá vos. Está poniendo caliente el partido aquí, está poniendo discutido, acaba de correr una falta en ataque el árbitro del partido, el Oso Sandoval, muy protestada la falta, hay tiro libre del fondo que va a ser Fermín Ponte. Lo decía, abrió la cuenta Mauro Rocio para Atlético, están empatando Villamitre y Defensores, abrió la cuenta Tosei. Roberto de penal lo empató, Lito Castro de tiro libre, ya viene la cancha de Villamitre en un momento, va para Matías Muñoz. Ahí va en ataque para Jean Bayón, le va ganando la posición a Seki. Bayón al arco, Parache. Parache se queda con la pelota, tiro cruzado. Le cambió el palo. Jean Maldonado viene ahí, fue abajo el arquero. Largo pelotazo de Gustavo, largo para que vaya a buscar por allí Darío Párraga. Arriba la cabeza de Cristian, pero me parece que justa la sanción. Le falta en ataque de Darío Párraga porque Darío venía encarando para donde venía la pelota, pero más pensando, me parece, en desacomodar al defensor, en ganar el cabezazo, por eso cobró falta en ataque el árbitro Gustavo Altuna. En cuarta divisiones, 2-1 le ganó Buenaparada a La Adela, 3-1 por Unión Atlético, 1-1 empataron Independiente y Juventud Agraria, y 2-1 le ganó Villamitre al equipo de Defensores de local. Va Paloma por derecha, va Leandro, mete el enganche, va a meter el centro, va Leandro, rebota en el número 13 Claudio Riviti, y hay tiro de esquina para el equipo Fortinero, que gana un gol contra cero desde los 8 de la primera etapa por el gol del mismo Leandro Larregui. Estamos en 33 y medio. En un ratito también arranca, no creo que ya arrancó, el partido entre Newell's, el puntero del torneo, en Santa Fe, en Rafaela, buscando el título. El equipo de Tata Martino, si hoy gana, empatan River y Lanús, es campeón el equipo de Rosario. La pelota la van a meter al área de Parache, segundo palo, qué corona, árbitro. Se fue la pelota, eso sí, a instancia del asistente, la pelota en el disparo de esquina de Juan Maldonado salió por la comba y volvió a entrar. Me voy a la cancha de Villamitre, contame ese empate, Rubén Darío, dale. Último minuto de juego, Daniel, de este primer tiempo muy entretenido, lo tuvo Villamitre, muy bien Jorge Suárez respondió ante una pelota de Leandro Castro, en la contra un tiro libre de Nicolás Lillo, muy bien respondió el pato del cura enviándola al córner, el partido sigue 1-1. Bien, la pelota está en campo de La Adela, ahora la corre Juan, la peina y se abre el lateral para el Pampeano. Y hacer un autopase peinándose la pelota, Juan, el juego por el costado. Lo asiente, creo que, el técnico Rosales por la lucha y la perseverancia que mete Juan en cada pelota, no da ninguna por perdida. Va a sacar el Vasco Sandoval, apremiado por quién, sino por Juan Maldonado. Lo alienta también el Vasco Sandoval, el arquero, parece que salga a cortar esa pelota. La pelota tiene el Chure, la pisa, toca por el costado para el ruso Nicolás Kirov. Aguanta la marca de Roberto Pereira, que está casi en posición de número 4. Va para Michel para el Juge. El Juge va para Michel, a ver para dónde va la pelota para Michel, de vuelta para Juge. Ahí va Juge con número 7. Engancha ante la marca, buena, de Iván Mellado, pero roba por allí el cabezón Diego Ferri. La pelota la pierde de facha Alejandro Macías, pero venía volviendo en offside Iván Maldonado, por eso, como la tenía la de la, deja seguir el árbitro. La mete el Vasco Urbiti para que vaya por allí Cachilo. ¿Qué dice el árbitro? Hay presión de adelanto. Levantaba la bandera el árbitro asistente. Levantaba la bandera el árbitro asistente Facundo Altuna. Hay saque desde el fondo para buena parada. Está 1-0 el partido. Gana el Sartinero, gol de Leandro Larregui a los 8 minutos del partido. Dame una, Jorge, dale. Abuela María Panificados, Roca y Belgrano, masas secas, panes de salvado, cuernitos, grisines, sándwich de miga, prepizzas, dos direcciones para productos frescos y de calidad. Abuela María. La pelota la corta de Torellano, falta de Iván Mellado, el capitán. Ahí ya saque rápido que hizo Cachilo, pero estaba bastante fuera de lugar la pelota, por eso el árbitro volvió a hacer jugar. Traba el oso, la pica por izquierda para que vaya por allí el Vasco Riti. Va el Vasco contra la marca de Paloma. Ahí va el Vasco en velocidad, va a ser el primero Matías. Llega, sale, corta muy bien Matías Muñoz, pero tiene Cachilo. Ahí va Cristian, mete de pie a pie. Va a tocar corto con Tato Orellano. Va a meter Tato, pero se resbala, pero tiene suerte porque la pelota va larga para Roberto. Corta, viene el ruso Quiroz, pero la pelota ya cayó en los pies de Sique Uriet. Va el Sique por derecha para que vaya Roberto, va Roberto para meter el centro. Ahí va Roberto, se perfila, mete el centro, segundo palo, Armin Ponte, con seguridad, el arquero valiense arriba, y él pasa la pelota para atrás de la cintura y va a sacar largo, sí, escucho. Final aquí en cancha de Villa Mitre, igualan el local y defensores 1-1. Bien, Rubén, no se me vaya que yo les pido una pequeña crónica. La pelota la tiene Tato Orellano, ahí va a meter con zurda largo para que vaya por allí, Michel, corta bien. El pegó en toro, ahí va a hacerlo Michel, lateral rápido, va para Darío Párraga, toca corto para que vaya el oso gana la jugada, pero el árbitro había retrotraído con tiro libre para la Adela por haberlo desacomodado en su ímpetu de marcar a el juez Darío Párraga. Lindo tiro libre para el pampeano, esquinado sobre el ataque izquierdo que da la tribuna visitante a unos 3-4 metros del vértice del área mayor, para que un derecho la meta bien cerradita, está Michel para meterle una comba bien cerrada a la posición del arquero Ponte, está también Cachilo para meter por afuera de la barrera la comba, saltando el cabezazo, ahí vamos, la pelota la va a meter Michel, al arco Michel, segundo palo, muy pasado, no va a llegar nunca, y escucho. Hay gol en cancha Independiente. Contame, tengo un minuto, dale. Gol de Denis Zilinski a los 43 minutos del primer tiempo, una jugada que salió de atrás del fondo, salió el Diablo Monserrat con pelota dominada, habilitó de forma fenomenal a Denis Zilinski, que solo se fue en una carrera larga de 10 metros más o menos frente al arquero, lo eludió y definió con pierna izquierda para que la pelota remancita en el arco. Entonces Independiente gana 1-0. ¿Y gana bien, Eric, pregunto? Ganar bien, Daniel, había sido más que el equipo visitante hasta el momento, había generado mejores situaciones, ya había tenido jugadas muy claras, pero no había podido concretar, se le dio ahora sobre el final de este primer tiempo. 38 minutos y medio, entonces, acá vamos a una parada, ya lo gana Independiente, ya terminó la primera etapa, allí en Villa Mitre, defensores empatan 1-1, ya voy con Rubén para que me cuente por qué empatan 1-1. La pelota va para el oso, buena de la Adela esta, muy buena la marca de Olgado, Arriba abajo quedándose limpito con la pelota, largo pelotazo, la pelota va para Parache. Contame por qué empatan en cancha de Villa Mitre, Rubén Darío, dale. Sí, Daniel, empatan en este primer tiempo básicamente porque los dos tuvieron ocasiones claras de gol, pero se encontraron con dos arqueros muy sólidos, aunque bueno, fue Defensores el que abrió el marcador después de un error en la defensa de Villa Mitre. Francisco Zúñiga la termina tocando con la mano a la pelota y de esta manera dentro del área, y de esta manera Lautaro Andrés, muy cerca de la jugada, no dudó y sancionó la pena máxima que Roberto Tesei la concretó desde los 12 pasos. Sí, a partir de allí tuvo ocasiones Defensores para haber podido aumentar en el marcador, pero Villa Mitre lentamente comenzó a reaccionar, sobre todo desde los pies Leandro Castro, el hombre más importante que tuvo en este primer tiempo, y sobre todo porque utilizó muy bien un arma que fue la pelota parada. Desde allí va a llegar el empate justamente del número 9 y de esa manera va a poner paridad en el primer tiempo. A partir de allí se sucedieron las jugadas. Después del empate fue mejor Villamitre. Pasado los 25, 30 minutos, mejoró defensores, sí, intentó jugar con pelotazos para los hombres de punta y con alguna pelota parada inquietó al Pato Nado el Cura, que fue sólido a la hora de mantener la igualdad. Y de manera, disculpame que el tiro libre los se conformaron con esta igualdad al cabo de los primeros 45 minutos en 1-1. Bien, Rubén, tiro libre para la Adela entonces, el empate entre Villamitre y defensores 1-1. Tiro libre de Cachilo que pega en la barrera recién. Un buen disparo del Juge que atajó asegurando la bocha. Fermín Ponte ha mejorado mucho la Adela de estos minutos. Se ha adueñado la pelota y le está trayendo problemas a Buena Parada. Y ahora hay lateral que va a ser el Fortinero en defensa desde las manos de Guido Ferri. Decía, y la Adela ha mejorado sustancialmente su producción en los últimos minutos y está intentando por lo menos llegar tocando la pelota. A ver ahora esta de Buena Parada con el ruso Nicolás Quiro por izquierda, pero robó otra vez bien la Adela, se ha quedado Buena Parada y ha mejorado la Adela. Vamos a ver cuál es la conclusión, ¿sí? De lo que tiene que ver con un mérito de uno o de mérito del otro. A ver, la pelota la tiene Cristo Delgado en defensa, la va a recuperar otra Cachilo de vuelta, viene el centro, segundo palo, demasiado pasado, Fermín se queda con la pelota cuando venía el centro pasado, insisto, mejoría sustancial para el Bambino, sale con la parada del fondo, estamos ya en 42 minutos casi, este primer tiempo gana 1-0, Buena Parada. La pelota la tiene Iván, engancha en la marca del Tato, ahí va Mellado, la mete de cachetada, pero saca bien de cabeza al Chico Uriel, ahí está el Oso. Se ha hecho manija del equipo en esta parte del partido. Va con Darío Párraga. Va el Juge. Entraban con todo abajo. Era Pehuen. Va a meter en velocidad el Juge. A ver si va a tocar corto o no. Hace la individual y Pehuen saca muy bien ante la marca ahora de Cachilo. Hay lateral para Buena Parada. Estamos ya en la parte final. Gana 1-0. El equipo Fortino la aguanta Paloma ante la marca de Oscar Viti. La mete para adentro, pero ya está ganando bien el falso Alejandro Maciá. Largo pelotazo para que saque de cabeza el cabezón Ferri. Ahí la pelota la tiene el Vasco Urbiti. La hace muy larga, pero lo van a trabar, no. Lo saca Paloma, para mí con falta, Para mí con falta, se escuchó el ruido del botín. El árbitro dice que no, va el ruso Quiroz abajo el área. Parache se queda con la pelota y la va a sacar larga. Todavía no se reincorpora el Vasco Urbiti. La tiene Mateo Muñoz y la saca largo para Paloma. A ver si va a llegar Paloma, no va a llegar nunca. Lateral, entonces, para el equipo de la Adela en defensa. Me voy a la cancha de Barrio Unión. Contame, Fabián, si gana bien Atlético, el barrio está cerca del empate. Por situaciones de gol no es claro el triunfo de Atlético. Lo cierto es que después del gol de Mola Arroyo le ha costado mucho el cambio volver a presionar como lo había hecho en los primeros 20 minutos. Por eso el partido ahora se juega más en medio campo y es más parejo. 1-0, sigue ganando la visita. Bueno, bien, la pelota ahora es para Buena Parada por la mano que le cobra el árbitro Altuna al Tato Orellano cuando fue a buscar de cabeza, abrió mucho los brazos, le viene el codo la pelota, el árbitro dice que fue intencional, hay tiro desde el fondo para Buena Parada, se ha parado mejor ahora Buena Parada cuando hacía unos 10 minutos que la Adela lo tenía realmente arrinconado. La pelota es para Marcos Davichino que mira hacia dónde va a disparar, estamos ya pisando el límite del tiempo reglamentario. La pelota la mete Marcos por derecha para Pehuen. Buena pelota, Va a meter el centro a Pehuen. A ver qué pasa con esta. Va a meter Pehuen en el centro. Segundo palo, rebota arriba el Chacha. Toca con Paloma. La árbitro dice que no hay nada. Va Chule. La saca la defensa del Vasco Anduelo. Y protesta que el Chule le dejó la pierna arriba al Vasco Sandoval. Ya está, ya no pasa más nada. Hay lateral entonces para Buena Parada. La va a meter el cabezón Ferri, Guido Ferri. Allí en tres cuartos de cancha en ataque Fortinero. La va a buscar Iván, hace rebotar la pelota en el Oso. La pelota va al lateral. El árbitro, ¿qué es lo que dice? Se me parece que llama a alguno de los hombres. Cálmese, señor. Dice, no se hablen más. ¿Sí? Bueno, ya está, Altuna. Ya pasó, ¿sí? Bueno, ahí está. Va a ver lateral entonces Guido Ferri. Hay minuto 44 y medio ya en esta primera etapa. Juan Joan, la pelota la saca el Sequerit al lateral. Ya terminó el partido, el primer tiempo, así que...